¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, con En la casa, en la mochila, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 20 de junio, Día Internacional del Refugiado. En el programa de hoy están nuestras y nuestros compañeros de la Fundación DAO con su sección, que nos van a hablar de un festival internacional de música. Seguidamente vamos a tener a Lucía Capilla, trabajadora social de la obra social El Carmen, para hablarnos sobre Casa Abierta, para mujeres sin hogar. También estará en el programa Lula Gómez, periodista. Actualmente escribe en Diario Público. Hoy está con nosotros para hablar Sin Habitación Propia, historia de mujeres sin hogar. Esto lo acompañamos con un poco de música y nos llevará hasta las 7 de la tarde. Vamos con nuestro programa 333, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Dos animales de verbo salvaje. Abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Oye. Hoy en el espacio de radio hablamos de una noticia que hemos encontrado en un portal de información digital. Os hablamos de Musetica. Es un festival internacional de música de cámara, un evento cultural único en el mundo por su apuesta social para llevar la música de cámara a diferentes colectivos. Nosotros llevamos siendo unos años afortunados porque han sido nuestros invitados y nos han deleitado con su música. Musetica es un proyecto surgido hace 12 años en Zaragoza por iniciativa del violinista Ari Levitan y la profesora Carmen Marcuello. Desde entonces se ha extendido por 9 países y su apuesta por divulgar la música clásica con valores educativos y culturales ha sido reconocida por la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. La música clásica me hace sentir bien y relajada. A cada uno de nosotros nos despierta una emoción distinta. Calma, alegría, ganas de bailar. Y en mi caso, me da sueño. Se ha demostrado que escuchar música tiene diferentes beneficios. Y estos músicos la llevan por diferentes partes del mundo en una labor vocacional. Dar a conocer la música y hacerla llegar a mucha gente es importante. Además, descubre este tipo de música a quien puede que no la haya conociera de otra forma. La noticia en esta ocasión hablaba del concierto que dieron el pasado 16 de junio en la Almunia de Doña Godina. Gracias al convenio firmado entre el festival y el Ayuntamiento de la Almunia, por primera vez las actuaciones saldrán fuera de la ciudad de Zaragoza y llegarán específicamente a los trabajadores de la agricultura. Un evento cultural único en el mundo por su apuesta social para llevar la música de cámara a colectivos que no suelen asistir a auditorios. Así, la localidad de Zaragoza se estrenó como sede con los conciertos para temporeros y empresarios agrícolas. 5 reconocidos músicos de diversos países interpretaron el quinteto de cuerdas número 3 de Antin Doca. Avril Levitan, Isaac Nuri, Karine Bandayan, Quique Huelman y Lior Guadalarca. Agradecemos a estos grandes músicos su colaboración en este proyecto y sus ganas de acercar la música. Hacéis posible poder escucharla. Sois unos músicos maravillosos. Desde Fundación Down Zaragoza. Un saludo enorme. La semana que viene será nuestra última intervención. Nos despediremos ya hasta la vuelta del verano. Adiós, Radio Dientes. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Hoy es el Día Internacional del Refugiado, designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora hoy día 20 de junio para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión, la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer la capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. En el Día Mundial del Refugiado, se subrayan los derechos, las necesidades y los sueños de las poblaciones refugiadas y desplazadas. De ese modo, fomentan la movilización de recursos y de la voluntad política para que estas poblaciones no solo sobrevivan, sino que también prosperen. Si bien es importante proteger y mejorar la vida de las poblaciones refugiadas y desplazadas todos los días, la fecha internacional como el Día Mundial del Refugiado ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se llevan a cabo generan oportunidades para apoyar a estas poblaciones. Con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá, lo mejor vendrá. Cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Estamos con Lucía Capilla, trabajadora social de la obra social del Carmen, donde junto con el albergue van a poner en marcha un proyecto que se llama Casa Abierta para Mujeres sin Hogar. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. Me acompaña en el estudio Jesús, conocido. Hola, Jesús. Hola. Buenas. Cuéntanos, para que nuestras y nuestras oyentes, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, el proyecto de Casa Abierta de Mujeres surge tras la elaboración del Plan Integral para Personas sin Hogar, que se hizo hace unos años a través de un proceso participativo entre entidades, entre el ayuntamiento y entre personas participantes de los proyectos. Surge la idea de hacer un proyecto de baja exigencia para mujeres, similar al que tenemos para hombres, pero para mujeres. Tras ese planteamiento que se hace a través del plan, nos ponemos manos a la obra. Han pasado, pues desde entonces, quizás sí, han pasado 4 años desde que se aprobó, y es cierto que nos está costando un poquito, pero ahora ya le estamos viendo la luz al proyecto, por fin. Qué curioso que hoy va el programa dirigido a mujeres sin hogar. El siguiente sí. Tema también está Luna con nosotros, Gómez, que tiene también una temática sin hogar, y no nos acompaña hoy ninguna mujer en el estudio. Vaya, qué curioso. Nos han dejado abandonados a Jesús y a mí. Bueno, ¿cuál es el origen para que el proyecto sea la obra social del Carmen y el albergue? La idea es, bueno, la parroquia del Carmen gestiona desde hace más de 20 años ya el proyecto de Casa Abierta de Hombres, que en un principio fue un proyecto que surgió desde la coordinadora de personas sin hogar, viendo la necesidad que había sobre recursos de baja exigencia, Por aquel entonces el albergue municipal y el ayuntamiento cedieron las instalaciones y la parroquia del Carmen puso como la parte humana, ¿no? En principio fueron voluntarios, luego más tarde se contrató una persona que es Rafa Tríbez, que lleva su nombre en la casa abierta, y a raíz de ahí pues ya surge la debido ya pues a la experiencia que tenemos con casa abierta de hombres. Nos proponen gestionar nosotros el proyecto de Casa Abierta de Mujeres de la misma manera que funcionamos con el proyecto de hombres, pues como mujeres. Lucía, acabas de llegar de un viaje trabajando, ¿no? Ya después, sí. Ya después charlaremos de esto. Acabas de mencionar a Rafa Tríbez, que muy joven se nos fue, una gran persona que le debemos mucho, mucho los que hemos estado en la calle. Rafa era de 24 horas, ¿eh? No era novedad. 24/7. Verlo por debajo de puentes o verlo por Delicia, viéndolo por muchos lados, buscando o localizando compañeros con problemas, sobre todo los que no les gustaba estar cerca del albergue o estar bajo ciertas instituciones públicas. Pero regresando a la institución del Carmen, mucha persona lo liga exclusivamente con el comedor. Yo que conozco bien la institución, hazle saber a nuestro público todas las actividades y todos los pisos que tiene la institución sirviendo a la sociedad, sí, además del comedor. Nosotros siempre decimos que la obra social del Carmen es como con una imagen de un iceberg, ¿no? Que lo que se ve, lo que está en la punta del iceberg es el comedor, que es lo que más llama la atención, pero detrás hay un trabajo pues de intervención social, sobre todo con temas de alojamientos. Tenemos 25 pisos para familias y para personas que están sin hogar. Luego, aparte, tenemos la comunidad terapéutica de rehabilitación de alcohol, guardería para familias para niños pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, y un montón de proyectos que no son tan visibles como el comedor, pero que también son muy necesarios. Pues en este último año hemos iniciado el tema de inserción laboral, que era ahí como una parte que se nos quedaba un poco flojilla, y la verdad que está funcionando muy bien, porque ofrecemos la posibilidad de personas con suficientemente capacidades para trabajar, ofrecemos la oportunidad de encontrar un trabajo, un apoyo en ese sentido. Esas personas que ocupan esos pisos, hay que hacerles saber que las familias, las mujeres maltratadas, la gente en proceso de quitar algunas adicciones, únicamente tienen que llegar y estar ahí. No pagan luz, no pagan alimentos, todo está cubierto por parte de la institución. Pero regresando a las mujeres, son pocas en comparación con los hombres que viven en las calles, afortunadamente, pero el número ha crecido. Y no es nomás en la ciudad, ha crecido un poco. ¿A qué se debe? ¿A la pandemia, falta de empleo, o no se ha crecido ese número? Yo creo que todo influye, ¿no? La situación, la verdad que no ayuda. Hay muchas mujeres viviendo en casa de conocidas, en casa de redes de apoyo. Por eso hay muchas menos mujeres visibles en calle, porque están como más escondidas. Hay muchas mujeres durmiendo en trasteros, hay mujeres, pues eso, más que se apoyan más entre ellas, quizás. Cuando una mujer llega a la calle, probablemente ya haya muchos factores que hayan llevado a esa situación, ¿no? Pues problemas de salud, problemas de adicciones, por supuesto, problemas de falta de trabajo, de habilidades. Esa es más o menos la situación con la que nos estamos encontrando. Lucía, tú eres una referencia en cuanto a este problema. Vemos en la televisión, vemos en la radio, cuando hay necesidad de alguna entrevista o acudir a este tema, tú eres de las primeras personas que buscan. Eres trabajadora social y estás estudiando en antropología, por si fuera poco. Pertenece el Carmen a una coordinadora de personas sin hogar, donde están los distintos comedores, roperos, instituciones parecidas, incluyendo el albergue municipal. Quiero pensar que en ese tipo de agrupación, que es de las referentes también en España, que no abundan, hay, pero no abundan, ustedes tienen reuniones. es como la medicina. A veces la medicina es muy importante, la cura, pero también es más importante prevenir. ¿Qué hacen ustedes en esas reuniones con las autoridades, con ustedes mismos, para prevenir que la gente se vaya a la calle? ¿O no hay ese tipo de reuniones? Desde la Obra Social del Carmen, pues participamos dentro de la Coordinadora de Personas Sin Hogar, pero también participamos a nivel estatal en diferentes agrupaciones. Estamos en Plataforma Norte, formamos parte de la Red Aragonesa de Entidades Sociales y últimamente también nos hemos incluido en una asociación a nivel europeo con el objetivo también de recaudar fondos que vienen desde Europa para proyectos para personas sin hogar. El tema de la participación en foros relacionados con entidades que trabajan con personas sin hogar principalmente es el compartir, el conocer, el saber qué se está haciendo en otras entidades. Precisamente acabo de volver de Bilbao porque hemos estado allí unos días conociendo proyectos. País Vasco siempre ha sido como un referente en cuanto a políticas sociales que con el que siempre hemos mirado un poquito con envidia, ¿no? Y conocer proyectos en primera mano siempre es muy enriquecedor. De hecho, hemos ido en concreto a conocer recursos relacionados con la baja exigencia con mujeres. Y sí que tengo que decir que es como algo muy novedoso el planteamiento que nosotros queremos hacer de Casa Abierta de Mujeres en Zaragoza. No hay ningún recurso, por lo menos en Bilbao, similar. Y se quedaron bastante alucinados con nuestro planteamiento, porque sí que en Bilbao hay centros de días para mujeres de baja exigencia y tal, pero lo que nosotros ofrecemos, que es el alojamiento, la manutención y todo eso no existe, ¿no? Y por un lado, pues siento orgullosa de poder llevar a cabo este proyecto y que luego, cuando lo tengamos en marcha, los de Bilbao puedan venir a conocerlo, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Sabemos que es un número muy pequeño el que van a tener y sabemos que hay muchas más en la calle, ¿no? ¿Cómo se hace la selección para que puedan optar a este recurso las personas sin hogar, las mujeres? Pues mira, previamente, nosotros trabajamos de manera coordinada con todas las entidades que trabajan con personas sin hogar y con las que hacen trabajo de calle. Pero el planteamiento inicial va a ser empezar a hacer trabajo de calle las propias personas que vayan luego a estar llevando esa vivienda, esa casa, tanto voluntarios como profesionales. Saber que cuando esa mujer vaya a esa casa, se va a encontrar a la misma persona con la que ha estado compartiendo en calle momentos, ¿no? La selección, pues bueno, vamos a ir viendo, pero es un recurso para mujeres muy deterioradas, con unas vidas muy rotas y con ciertas dificultades. La dificultad que vamos a tener es que estas mujeres quieran ir a la casa. Es un trabajo bastante de confianza, de largo, no va a ser algo inmediato y bueno, pues confiamos que al final las mujeres puedan acceder, ¿no? Sí, sabemos, bueno, que son mucho más número los hombres que están en la calle que las mujeres, pero la mujer que duerme en la calle está bastante más deteriorada que el hombre. Sí, así es. Tiene muchas más dificultades. Luego, uno de los planteamientos que también queremos hacer es que el espacio, la casa, sea donde solo accedan mujeres. Vamos a intentar que el voluntariado sea solo mujeres, porque el mundo de las personas sin hogar está muy masculinizado y las mujeres que están en calle están aborrecidas de los hombres, de las malas compañías, de el juntarse con cualquiera por no estar solas. Entonces, bueno, pues íbamos a trabajar desde una perspectiva de género, ¿no? Viendo un poco la situación de las mujeres. Sí, sí, porque son bastante más vulnerables todavía que los hombres. Así es. Sí, sí, si tiene dificultades, como dice Pepe, que el caballero, los hombres duerman en la calle, las mujeres tienen todavía inclusive peligro. Regresando a esto, a mí me da gusto que las que eran las clásicas de calle, como aquella señora ya mayor que dormía sentada en Delicias ahí en la estación, toda esa gente se ha ido resolviendo su problema, ¿eh? Sí. Y que no era fácil, porque no hubiera recursos, sino convencer a la persona, que es otro problema que a veces se les presenta. Sí, la verdad que cuando trabajas con personas sin hogar tan deterioradas es súper, súper complicado el hacerles ver que hay vida más allá de la calle, aunque ellas pues su vida es la calle y no conocen otra cosa, quizás. El caso que tú comentas es una señora con la que yo me quedé horas y horas sentada allí en la estación mientras ella hablaba, porque continuamente hablaba. Fue un trabajo bastante complicado y al final tuvieron que intervenir servicios judiciales para que esta mujer pudiera salir de la calle. Eso es lo que no queremos conseguir, no queremos que pase con otras mujeres, ¿no? Que al final sean ellas las que decidan salir de la calle y que tengan un espacio para estar como es la Casa Abierta, ¿no? Bueno, Lucía, nos gustaría estar charlando toda la hora contigo. Lo que pasa es que tenemos pendiente también a Lula Gómez, que viene con nosotros a continuación. Y pues otro día hablaremos más extensamente, si quieres. Cuando queráis. Y bueno, pues agradecerte que estés siempre disponible cuando te llamamos para contar. Radio Topo y con la Casa de la Mochila es también mi casa. Pues así es, has estado varias veces aquí. Te recomiendo, que claro, estaba telefónicamente, te recomiendo que escuches a Lula, a ver sí. Qué nos cuenta. A ver, muy bien. Venga, pues nada, muchísimas saludo. Gracias, Lucía. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Thank you. Estamos con una periodista que ha publicado en varios medios como El País, Arcadia, Tinta Libre, La Marea, Números Rojos, Eti. Actualmente escribe en el Diario Público. En sus trabajos destaca la denuncia de la situación de las mujeres. Ha publicado varios libros, entre ellos Condenadas al Silencio, Mujeres al Frente y La Mirada de un Filántropo. Pero hoy la tenemos aquí con nosotras para hablar sin habitación propia. Historias de mujeres, crónicas sobre mujeres sin hogar, es Isabel Gómez, más conocida por Lula. Buenas tardes, Lula. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Es un lujo para nosotros. Cuéntanos qué es Sin Habitación Propia y cómo surgió la idea. Pues a ver, Sin Habitación Propia lo que pretende es ser un libro que recoja qué significa ser mujer y no tener una casa. Lo queremos hacer con una mirada global, contando situaciones diversas en los 5 continentes y con una perspectiva muy clara de género. Creemos que no se ha visto con profesionalidad, ni nunca se ha mirado y observado la realidad que cuenta que ellas sí están ahí, que seguramente en números son menos, pero que su situación es más vulnerable. Sí, de eso nosotros, por desgracia, sabemos bastante. Me acompaña aquí en el estudio Jesús, un compañero que por desgracia ha estado muchos años en calle y sabe también mucho de esto. Mi primera pregunta quisiera hacer sobre aquella dicotomía que hay, que los periodistas puros no quieren a los escritores y los escritores puros no quieren a los periodistas. Ya sabrás de ello, porque tú estás en los dos océanos, y nunca mejor dicho. ¿Hay algo que será más universal, el periodismo o el sintechismo? Uy, ¿qué es más universal? Lamentablemente, a ver, yo creo que las dos son dos realidades que están en los 5 continentes. Una es un placer, que es escribir, y la otra es una situación amarga, difícil y además a la que no queremos mirar, y de eso sabéis más que nadie vosotros, así que ahí os escucho. Ojalá no fuese global la segunda, el sintechismo. Lula, hoy es el día del refugiado. Ahorita dices, es un placer escribir. No siempre, hoy que hablamos de refugiado, más de una periodista o periodista conocerás que están fuera de sus familias, de sus costumbres, de su tierra, por ser perseguidos por ellos. Y dudo que haya habido un tiempo tan demócrata como el que vivimos y que haya habido un tiempo con tanta persecución y muerte a periodistas. ¿O qué opinas tú de ello? Opino que escribir es un placer y siempre, sin duda. No obstante, si la situación es una tan amarga como es el ser un refugiado, una refugiada o una persona sin hogar, cambian las tornas. Escribir es expresarse, y a quienes nos gusta y a quienes nuestro oficio, pues es nuestra forma de vivir. Ser refugiado no se elige, es una circunstancia durísima a la que no miramos ni con empatía ni con realidad, porque al final todos somos migrantes, y creo que pasaría lo mismo con las personas sin hogar. Todos podemos acabar sin hogar, y luego además habría que definir mucho qué es un hogar, porque yo defiendo que dormir en un sofá prestado es no tener casa, aunque no se esté bajo cartones, como digamos es la imagen estereotipada. Sí, bueno, eso es tener un techo precario. Así es. Exacto. Bueno, Lula, Esta de Sin Habitación Propia, creo que estáis 5 o 6 periodistas que en 5 países diferentes contrastando lo de las mujeres sin hogar, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre algunos países con aquí en España, por ejemplo? Creo que estáis en China, en Colombia, y que, con las dificultades que tienen ya esos países. Sí que hay distinciones. Pues por ejemplo, bueno, para empezar, en China todavía se reconocen menos que aquí, porque para el gobierno es una vergüenza, hay menos transparencia, no se puede acceder a datos, no se reconocen. Y luego hay países en los que tienen algún recurso más o menos, hay países más ricos y otros menos. España, como parte de esa Europa Occidental, dispone de más medios para en principio para todos nosotros. En los países con menos recursos la situación es todavía más difícil. Lo que sí que ocurre es que sí nos encontramos que las mujeres, como decíamos hace unos minutos, tienen unas cosas en común, y es esa vulnerabilidad extrema. Son esos temas de seguridad, son esos temas de el dolor que sufren en sus cuerpos, el deterioro, la angustia por qué ocurrirá con sus hijos y con sus hijas. Eso ocurre en todos los países. Y también ocurre que son menos visibles. Lula, normalmente la escritora, el escritor, debe manejar bien el idioma, debe de conocerlo. Sin embargo, hay por ahí un intrusismo. Alguno de tus comentaristas, de tus biógrafos, señalan que eres freelance. A mí me preocupa eso de tanto anglicismo en un idioma tan rico, mucho más rico que el idioma de Shakespeare, y que tengamos que tomar palabras de ello. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí que soy un amante de las lenguas en plural, me preocupa. No me angustia si al final se enriquece una lengua, pero sin duda, ¿para qué decir selfie si podemos decir un autorretrato? Que lo podíamos decir desde siempre. Es interesante si crecemos, si vamos incorporando nuevas cosas, o por ejemplo, yo que defiendo de una forma absoluta el feminismo, creo que hay que desdoblar de una forma inteligente, y hoy, por ejemplo, yo no hablo tanto del Día de los Refugiados, sino el Día Internacional de las Personas Refugiadas, por hacerlo inclusivo. Así que, bueno, yo creo que hay que hacerlo siempre de una forma inteligente. Si nos enriquece, bien, y nos enriquece una palabra que no tengamos, o nos enriquece hablar otros idiomas, si acabamos deteriorando nuestro idioma y empobreciéndolo, pues no me parece interesante. En vez de freelance podemos decir colaborador. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua acaba de criticar el lenguaje inclusivo, pone ahí una serie de peros. Pero tú no eres una periodista al uso, no eres una escritora al uso, eres también documentalista. Yo quisiera que brevemente nos hablaras de tus tres libros que aquí tenemos, Condenadas al Silencio. ¿En qué consiste? Condenadas al Silencio es un libro extremadamente duro porque es el relato de 15 días en una cárcel de Perú. Normalmente los periodistas no tenemos el acceso real que tuve yo, que en este caso fui presa. Me confundieron con otra persona, con un narcotraficante, y acabé encerrada 15 días. Y claro, tuve un testimonio clarísimo y en primera persona, lo sufrí en carne y hueso, que es estar en la cárcel, que es dormir, pues en mi caso, en mi celda éramos 70 mujeres, con qué miedos se tienen, qué carencias hay en una cárcel de un país pobre. Eso es Condenadas al Silencio, porque lo que yo defendía, que además de la pena a la que estaban expuestas por haber robado o por no haber robado, por lo que fuese, estaban además condenadas a una segunda pena que era pues no saber nunca más de ellas. Una vez se encerraban ahí, el país parecía, cualquier país, parece desentenderse de su gente presa. Ese es Condenadas al Silencio. Tienes otro que se llama La Mirada del Filántropo. Sí, ese es un libro que me pidieron por encargo, que lo que busca es retratar la biografía de Diego Hidalgo, que es un hombre que toda su vida se ha dedicado a poner dinero para causas justas. Y otro que tenemos aquí se llama Mujeres al Frente. Sí, ese es otro libro que escribí sobre la original propuesta de una serie de mujeres colombianas que decían que la guerra no se combate con más guerra y más violencia, sino todo lo contrario, que la violencia solo genera violencia y que lo que hay que hacer es sentarse a dialogar, sentarse y decir hay soluciones, sentarse y buscar qué es lo que provoca la guerra, que sin duda es la desigualdad, y que si una vez se va resolviendo eso, se va resolviendo la muerte y la barbarie. Con esta obra tú brincas a otro charco, que es el documental, y lo diriges tú. ¿De dónde nace la idea? ¿Por qué había que plasmarlo en video? Pues principalmente nació de mi enfado. Yo se lo propuse a varios medios de comunicación. Inicialmente iba a hacer un libro. En un principio me dijeron que sí, luego iba a ser un reportaje. Pero, bueno, esas cosas que ocurren en los medios de comunicación llegaron a ciertas distancias y ya me dijeron que no. Se echaron para atrás y dijeron que no era una historia interesante. Entonces me ofendió tanto que es cuando dije así, pues voy a hacer un libro y además un documental. Y allá que me fui a Colombia a filmar sin haber tenido experiencia antes y a contarlo en forma de libro, que es lo que sí que sé hacer. Hubo un tiempo el año pasado que nos mantuvieron encerrado. ¿Qué hizo una escritora esos días que tuvimos obligadamente que estar en casa? ¿Qué hizo, bueno, en el caso tuyo? Bueno, pues sí que tengo la suerte de tener una casa cómoda y pues sí, calefacción y un internet que no falla. Y bueno, pues lo que hice es escribir más, leer mucho más, consumir series y algo de ejercicio, no hice mucho más. De lo que he leído, dicen que la pandemia, al haber estado construido en casa, en lugar de haberse provocado separaciones, divorcios, provocó en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, que la familia se mantuviera unida, que la gente leyera más. ¿Piensas tú que eso sucedió? Bueno, me imagino que sucedió en algunos casos, a otras muchas personas les provocó cierta angustia y no podían concentrarse. Yo creo que ahí no hay una respuesta genérica, sino que es tan diversa como personas. Entonces, bueno, yo antes creo que he afirmado muy rápido que leí más. A mí también me costó concentrarme, pero bueno, finalmente lo hice, pero no creo que todo el mundo pudiese. Otros les dio por hacer bollos, otros se pusieron a beber más cerveza, en fin, yo creo que hay tantas respuestas como personas. Nos queda una semana todavía con máscara. Inicia Tu Cara Me Suena, ponen por ahí una caricatura sobre este tema. Viene una época que la gente que pueda va a ir de vacaciones, se va a relajar un poco más, pero también hay la costumbre de comprar un libro para leerlo en casa o para leerlo en la playa, en la montaña, donde se van. ¿Tú recomendarías, aparte de los tuyos, algunos libros a leer, sobre todo dentro de este contexto que estamos viviendo y que ya estamos saliendo afortunadamente? Uy, sí, siempre. Yo recomendaría pues casi que nadie se acueste una noche sin hojear un libro. Y creo que a la hora de recomendar, antes preguntaría qué te gusta a ti, con qué disfrutas, prefieres un cómic, te gusta más la poesía. Y sí, tendría 40.000. Creo que sería una muy buena librera. Podría recomendar muchas cosas. ¿Pero algunos ejemplares en especial? Por ejemplo, ¿tú qué estás? ¿Cuáles son los tres últimos libros que has leído? Ajá. Y eso nos da una idea de qué lee una escritora y periodista. Muy bien, pues a ver, uno de los últimos libros que he leído se llama El Abismo, que es un premio Alfaguara de una autora colombiana que se llama Pilar Quintana, que es un libro muy interesante sobre la normalidad, sobre una mamá y su hija que se encuentran con los abismos y las dificultades que es la relación entre madre e hija, nada más y nada menos. Otro libro que me he leído últimamente fue una belleza de cómic sobre Lorca, el poeta, y otro que me estoy leyendo es una historia muy bonita sobre feminismo y ecología que se llama La Trenza de Hierba. Nosotros tenemos un idioma que sin duda, si Shakespeare hubiera sido el suyo, hubiera escrito mejor, por tantos sinónimos y por la riqueza de este idioma. Tenemos el Instituto Cervantes que está prácticamente ya en muchos países. ¿Crees que realmente el Instituto Cervantes protege el idioma, hay institutos de enseñanza, está sirviendo para que nuestra lengua se arraigue, para que tenga mayor penetración, para que conozcan nuestros escritores, para que conozcan nuestra cultura? Porque no es nomás España, en las Canarias termina España, pero no termina el español, y eso te lo dice un mexicano. ¿Qué opinas de esto? Con el Instituto Cervantes. Bueno, la verdad es que conozco poco la labor del Instituto Cervantes, pero simplemente por lo que he escuchado me parece una institución interesantísima, y que si el propósito es hablar y desarrollar y apostar por una lengua que nos une a tantos millones de hispanohablantes, me parece delicioso. La cultura y la lengua son siempre unas herramientas bárbaras para entenderse. Así que, pues sin conocerlo mucho, me parece muy, lo probaría siempre. Sigo la programación, me parece muy, muy, muy, muy, muy enriquecedora. Así que me gustaría que hubiese muchos más institutos Cervantes y por ejemplo, si hablásemos o que tomasen los nombres de autoras y autores mexicanos, bolivianos, estadounidenses, ojalá muchos más institutos de la cultura. Bueno, volviendo a Sin Habitación Propia, Lula, quería comentar, creo que estáis haciendo una campaña de crowdfunding para sacar este proyecto adelante, ¿no? Sí, este es un proyecto de periodismo totalmente independiente. Es un proyecto que no suele tener cabida en muchos espacios, porque hablar de mujeres y hablar de mujeres pobres resulta muy incómodo. No es un tema sexy, digamos. Entonces, no hay mucho espacio, digamos, convencional y tradicional para libros e iniciativas como esta. Y bueno, por eso estamos haciendo esta crowdfunding, que significa que nos financiamos gracias a personas que crean que hay que contar esta realidad, que crean que las personas en situación de sin hogar están viviendo una situación de una situación terrorífica en cuanto a derechos humanos. La Constitución española habla de ese derecho a techo que no se lo otorgamos. Entonces, bueno, para todas esas personas que creemos que esto se debe contar, es una invitación a participar y apoyar el libro. Ojalá, nuestra intención es, sin ningún tipo de duda, poner sobre la mesa esta realidad en la agenda mediática y en la agenda política, cómo viven las mujeres que la tienen en una casa. Tienes toda la razón en eso de que no vende mucho la pobreza, porque no hace un año y pico, seguro que la conoces muy bien, Sara Mesa. También escritora y periodista, escribió el libro Silencio Administrativo, El Laberinto Burocrático, la entrevistamos, y reconoció, dice, que ha escrito otros libros en la cual le llamaban los medios comerciales o convencionales, como quieras llamarle, y solo para este libro le llamamos, creo que nosotros fuimos los primeros, y bueno, algún periódico por ahí, pero dijo, no, se ve que no interesa mucho. ¿Qué opinas? No, pues que es cierto, o sea, tenemos miedo a las personas sin hogar, y nos resulta incómodo, solo hay que verlo. Tú caminas por la calle y ves a un hombre o una mujer en una esquina, y muchas veces la gente ni les mira a los ojos, se retira. Tenemos miedo infundado y nos resulta incómodo enfrentarnos a ellos y a ellas. Es cierto que la realidad a la que se enfrentan y nos enfrentamos es muy grande, porque hay temas de a veces salud mental, un gran deterioro, hay una falta de muchas veces unos problemas también jurídicos y administrativos. Una de las cosas que queremos abordar en el libro es la violencia institucional. Sí, porque consideramos que cuando una persona sin hogar le piden el requisito del empadronamiento, ¿pero de qué estamos hablando? O le piden que mande un correo electrónico cuando una, o en fin, es un cúmulo de realidades a las que, si no se responde y se mira desde el Estado, estamos incumpliendo con los deberes que debe el Estado a cualquier ciudadano o ciudadana. Ahí lo refleja muy bien, es la historia real de una mujer discapacitada y necesitaba unas medidas de urgencia, y la urgencia tardaba meses y meses, y lo refleja muy bien lo que ocurre con lo que pasa en las administraciones. Sí, ese es otro libro que de los últimos que me he leído y que me encantó, porque además Sara Mesa escribe como las diosas. Sí. Está escuchando el 101.8 de la FM, el programa Con la Casa en la Mochila, una radio autogestionada, y tenemos en línea a una escritora, periodista y también en su haber, ya con un documental, que es Lula Gómez. Lula, siguiendo con la charla, hablabas ahorita de la incomodidad de algunas personas. Estamos en fechas que están saliendo muchos artículos, muchas referencias a una persona incómoda, mujer, que lo fue a finales del siglo XIX, principios del XX, Emilia Pardo Bazán. Toda una gama de virtudes y emprendedora, y rompió. Para empezar, escribió la primera novela con referencia social, adelantándose a muchos de los escritores varones. ¿Cómo a la distancia de 100 años, cómo la ves tú? Uy, la veo una mujer de la que hay que aprender tanto. Me parece que fue una mujer absolutamente libre, una mujer, como tú bien has dicho, rompedora, una mujer con, me lo vais a permitir, con un par de ovarios. Total. una mujer que además fue criticada por no elogiar ni cuidar a sus hijos de la forma convencional. Yo creo que es una señora de la que tenemos que aprender por su capacidad intelectual y personal. Y creo que en este país, que siempre miró la literatura de las mujeres pues como una cosa de segunda, como literatura femenina o algo así, le debe a Emilia Pardo Bazán muchísimo. Sin lugar a dudas, doña Emilia rompió moldes, pero sí, todavía el empoderamiento de la mujer no está a la par. Espero equivocarme, pero creo que todavía los varones siguen poniéndose al frente, no sé por qué razones, pero no es el número correspondiente. En nuestra época, tú que estás más dentro de la literatura, que estás dentro de los medios, ¿tenemos Emilia Pardo Bazán? Sí, afortunadamente, sí. Afortunadamente cada vez hay más Emilia Pardo Bazán, creo. ¿Actualizadas? ¿Actualizadas? ¿Actualizadas? Sí, sí, sí. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? Uy, yo creo que, mira, por ejemplo, yo creo que una Sara Mesa es una Emilia Pardo Bazán. Es una mujer escritora, joven, moderna, que mira lo social. Y luego hay otras muchas, ¿cómo se llama la activista medioambiental? Greta... Sí, la danesa. Efectivamente, hay muchas. Y esa es una de las cosas muy interesantes. Cada vez más chicas, cada vez más mujeres jóvenes se están incorporando al feminismo y nos están enseñando muchas cosas, porque nosotras también fuimos educadas en esa estructura patriarcal y muchas veces reproducimos, pues bueno, pues todavía esperando a ese príncipe azul, todavía muy, bueno, todavía sumisas. Creo que las jóvenes aquí nos están enseñando muchísimo y eso es muy esperanzador. Estamos escuchando a la escritora y periodista Lula Silva. Lula Gómez. Me fui a Brasil. Cuando hablamos de este personaje de hace 100 años, la lucha no la tuvo sola, la apoyaron varios hombres, entre ellos algunos de sus amantes, nuestro famoso escritor y periodista, don Benito Pérez Galdós, hubo varios. ¿Es importante en la lucha femenina que haya gente que se empodere también a favor de ellas? ¿O tenemos que mantener la gente que tenemos el tema cierta distancia o mantenerlo subrepticio? Por supuesto que es importantísimo que estéis con nosotras y que os suméis. Eso sí, los protagonistas somos nosotras. Tenéis que estar en esa lucha, ser conscientes que para esa igualdad los hombres, si esto resulta incómodo, deben perder esos privilegios que fueron otorgados sobre las mujeres, pero tenéis que estar con nosotras y sí, no sois los protagonistas, no son los hombres los que deben explicar cómo parir, no son los hombres los que deben explicar qué son los feminismos y cuáles han sido las opresiones, pero escucharos a vosotros, por ejemplo, a mí me da mucho aliento, conociendo y con ese interés y con esa, digamos, ya reconocimiento de cómo sufren las mujeres en situación de sin hogar, cómo son más vulnerables. Juntos y juntas lo podremos conseguir. Sin habitación propia, quiere romper una lanza por las personas, por mujeres sin hogar, y ojalá conseguir también romper las violencias institucionales, estructurales, y ojalá este libro sea como una piedra que dé un pleno rostro de quienes puedan actuar. Muchísimas gracias, Lula, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros contando. Un placer, y tanto que aprender de vosotros. Bueno, es un lujo para nosotros tenerte aquí, ¿eh? Y que no sea la última, ¿eh? Pues nada, no será la última. Ojalá. Y te vamos a pedir un favor, Lula, te vamos a pedir un favor. Recomiéndanos escritoras para nosotros entrevistarlas. De acuerdo, pues mira, si queréis, las escritoras que formamos esta secta que conformamos el libro, estoy segura que todas querrán hablar con vosotras y son mujeres muy, muy interesantes. Pues ya me pondré en contacto contigo para que me pases los números. Ya tenéis por lo menos otras cinco. ¿Otras cinco?